Viva Venezuela. No, lo tengo que hacer. Claro, lo vas a hacer. Y lo estamos haciendo. ¿Y qué estamos con la gente? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás hablando que lo vas a hacer? Ay, Dios mío, tantas cosas. De esto, de compartir con la gente de todo el mundo, hablar así a través de un micrófono, compartir nuestra música venezolana, compartir todas esas cosas tan hermosas que podemos transmitir los seres humanos, comunicarnos, hablarnos. Ah, y además que nos escriban gente que de repente tú ni ves ni nada por otra parte del mundo y te escribo un email y te diga, está hablando pa, como dicen en Venezuela, o dice, oye, está maravilloso, me encanta lo que dices. Es de verdad increíble. ¿Dónde la gente te puede escribir? Oye, de verdad que no lo hemos puesto en los demás ya imagínate, tantos programas que hemos hecho y no hemos puesto el email tuyo. Ah, de verdad que sí, el email mío es juliogacete@hotmail.com. Acuérdense que Gacete es G de gato, A S S E T T E. Para todos los amigos que quieran escribir por allí, serán bienvenidos, que ahora serán también divertidos, como el programa que estamos haciendo nuevo para bienvenidos a divertir. Exactamente, serán bienvenidos a pasar un rato divertido. Qué lindo. El nombre está muy pegajoso. Sí, señor. Pero me gusta más, así como tú dices, divertidos y hasta ahí. Y hasta no ahí. Divertidos, el loco hotel. Sino divertidos. Divertidos. Bueno, porque las cosas también suceden que es un loco hotel donde suceden las endemoniadas cosas que nos suceden. El desmadre, como diría el mexicano. Eso es. El desmadre del compadre con la comadre. Sí. Y un cuento así de mi compadre, así que te venga en mente. Ah, bueno, que el de la vengadita, tú lo dijiste, ¿no? ¿Ah? El de la vengadita famosa esa, ¿no? A ver, ¿cuál es? Ese es tan, yo creo que fue el primer cuento mexicano que yo me acordé. A ver. Pero no te voy a contar ese, me acordé de otro que es bien sabrosito. Pero es que es de el conde Drácula. Uh-huh. Entonces viene otro Drácula, ¿no? Y entonces Drácula le dice, caramba, pero qué bueno, mira esa sangre que te brota por la boca, qué sabrosa, ¿dónde conseguiste esa sangre maravillosa? Y el otro Drácula le dice, ¿tú ves aquel poste que está allá? Sí, lo veo, pues yo no lo vi. Bueno, y limpio. Y limpio, clean, ¿no? Clean, sí. Clean el chiste, bien clean. Ay, Dios mío. No, es que el humor sale de cualquier sitio, definitivamente. ¿Sí? Miguel Ángel Landa decía que el humor es como el que tira la concha de cambur y el que se resbala. La posición de uno y del otro depende del punto de vista en que se vea cada quien. Sí, pero es verdad. Y este día ahí sale el humor. El humor sale de cualquier cosa donde tú menos te lo imaginas. ¿Qué extrañas de bienvenido tú? De extraño de bienvenido mis amigos, extraño el programa, extraño cobrar los 15 y los últimos. Eso es cierto. Claro, o sea, una continuidad. Yo estuve 20 años trabajando, de ahí levanté Dios a mi mío. Familia, al hijo mío que es neurocirujano hoy en día, tengo dos nietecitos y todo. Y le puedo agradecer al programa de bienvenido que pues me haya mantenido. Y a Benevisión, por ejemplo, sí. Es que la gente muchas veces piensa que el jefe siempre es el que te va a explotar, sí. Y el que te va a decir que no, que de repente tú estás, la gente te está robando tu trabajo. Y no, yo trabajé muy dichoso, trabajé muy complacido. Y tuve una gente de verdad que de una u otra manera siempre tú tienes tus roces. Pero fueron 20 años donde tú compartiste con gente con la que convivías prácticamente. Yo creo, mira, ser famoso en Venezuela debe ser más simpático, porque aquí tú eres famoso y tú andas en las calles como si nada. Tú ves a Shakira aquí como si nada. Es más, ves a Arjona, Ricardo Arjona, sí, manejando la moto como si nada. Sí, sí. Pero en Venezuela me imagino que debe ser un poco más difícil, ¿no? Pues fíjate. Mejor, que no, no, pienso no, yo. No, fíjate que a mí no me sucede eso. ¿Por qué? Porque soy humorista. Ajá. Entonces la gente al humorista lo trata de una manera muy, muy diferente. Porque como tú le llevas humor, entonces la gente te ve con humor. Te ve como parte de la claro, familia. Claro, pero te ve de la forma agradable, de la parte agradable de la vida. No es como un actor dramático que siempre está con la dureza y aquel rostro. Y entre más malo seas, imagínate. Exacto, la gente dice, ese tipo no fue, me cae mal. En cambio el humorista no dice, ¡epa, loco! Te ve como que si de repente fuera un amigo que estuviera hablando todos los días, porque le llevas humor. Y sí, entonces, pero tenías ventaja de que no te cobraban, no hacías cola. Sí, muchas veces, a mí me daba pena hasta, muchas veces porque el tipo de la caja, por ejemplo, decía, venga, ven acá. Y me daba pena porque había otros que estaban haciendo la cola, ¿no? Y muchas veces te criticaban, ¿no? Porque si tú te arriesgabas a irte a casa del cajero, el tipo decía, claro, porque eres artista, porque si no... Sí. Y entonces era incómodo, ¿no? Para uno de repente optar por una posición de esa de ventaja, como quien dice. Y tú le decías, no se preocupe, yo espero acá. A veces, muchas veces, porque me da pena, de verdad. Pero muchas veces por la prisa que uno tiene la aprovechaba y entonces ahí se escapaba también, porque a veces te soluciona un gran problema, ¿no? Y eso también te pasaba con la policía, con la guardia, ¿no? Cuando te veía, te paraban, pase, no hay problema, no lo hagan más. Me pasó varias veces, si supieras. Sí, yo me acuerdo que aquí en Miami, estando, me pararon en la calle. Ajá. Y entonces, La policía. Ajá. Y entonces iba como, creo que exceso de velocidad, pero no mucha, sino que me pasé como 10 millas. Hasta los americanos mismos. Exactamente. Aquí, y el tipo me para y dice, ah, pero eres tú. No, güey. Ya me parecía que estabas echando broma. Era un cubano, me imagino. Sí, en cubano. No, hombre, chicos, sigue tranquilo, no hay problema. Te lo perdono porque me has hecho reír muchas veces. Ah, qué lindo. Y bueno, entonces, saludos al policía cubano que paró a Julio y no le puso el ticket aquí en Miami. Porque una cosa que yo cuido mucho, que me he propuesto cuidar mucho aquí, es el récord de manejo. Y así como el crédito también. Sí. Gracias por el aplauso, porque de verdad. Es un aplauso por cuidar el récord de manejo. Sabes que eso, yo de todo el tiempo, los 16 años que llevo aquí en los Estados Unidos, tengo un récord impecable. Eso es. Qué bueno. Importante. Pero Miami es más fácil. Ya te voy a explicar por qué. Te lo explico en el próximo programa. Mis amigos, vayan con Dios y recuerden, Julio Gassetti con nosotros también en el próximo programa. Aquí a través de. Cuiden el crédito. Venezolanísimo.net.